Y sí, nos acaba de pasar cerquita, cerquita, el tormenta tropical, depresión tropical. Bueno, miren, miren cómo nos cogieron de zángano. Bueno, dijeron posible, potencial huracán. Cuando dicen potencial huracán, quiere decir que es un huracán, una cosa que tiene un potencial de ser huracán. Que está desorganizado, estaba. Lo que pasa es que nuestra histeria y nuestro... No tanta histeria. Luego de haber pasado aquel huracán María del 2017, que fue muy fuerte, pues estamos todavía como en ese estrés postraumático. Y sí, hay mucha gente que sí. También como está el sistema eléctrico en este país, que no hace falta ningún vientito para que se nos vaya la luz. Pues ya tú sabes. El peor que lo está pasando con el sistema de luz es el pobre JC River. Un saludo a JC River, que es el hombre que siempre es la mano derecha de Lechón Atómico aquí en la emisora. Y bueno, ¿y qué no he dicho? Ah, bueno, que no he dicho lo de siempre. No he dicho que estamos desde metalpr.com, desde heavymetalmansion.com, transmitiendo encadenado con houndrock.com y avanzadametallica.net en la República Dominicana. Estamos también a Salto Mata Radio Rock en España en vivo. Todo esto es en vivo. Y estamos en la estación más importante del rock en Puerto Rico, acrockradio.com, tu mundo de rock online. Y hablando de AC Rock, tengo que dar unos anuncitos de la emisora. Y es que Caramelos de Cianuro se presenta el 21 de agosto en el Coca-Cola Music Hall. Y nuestros amigos de Tropa van a estar abriéndole, así que está pendiente, pendiente, ¿ok? Y bueno, este programa se transmite en diferido a través de toda la semana, los lunes a las 4 de la tarde en Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo, México. Miércoles 10 de la mañana en Ozzy Rock Radio en Sydney, Australia. Jueves 2 de la tarde en De Montre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker en Buenos Aires, Argentina. Y viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes en Neuquén, Argentina. Y domingo a las 13 en Radio Enigma en Santiago de Chile. Y próximamente vienen más emisoras a esta gran cadena que tenemos nosotros de emisoras que transmiten este programa en diferido. Y vámonos ahora, Lechón, no hablen más nada, que tú estás hablando mucha basofia ahí, Lechón. Pues nada, hace 26 años, más o menos, para las semanas así, de estas semanas así, segunda semana de agosto, se publicó un disco que a mí me gusta muchísimo y que pocos de los fans de esta banda hablan del mismo. Estoy hablando del disco Dogs of War de Saxon. Salió en 1995 y hay una versión de este disco en el 2006 que reeditaron, que contiene dos temas adicionales que son The Great White Buffalo y The Animal Leather, todos en vivo. Que si usted tiene esa versión, pues tiene ese bono. Ahí le echó dándole patada al micrófono otra vez. Pero en realidad yo le voy a decir algo, a mí me gusta mucho un tema de ese disco, pero que sonó muy bien en un concierto que tiraron más tarde. Estoy hablando de The Eagle Has Landed parte 2. Y vamos a escuchar el tema Dogs of War, pero de ahí, de ese concierto. Vámonos con eso. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. sonando Dogs of War en vivo. Saxon, The Eagle Has Landed, parte 2. Estamos perdirigidos, estamos perdirigidos. ¡Lander! ¡Reacciona! ¡Reacciona ya! Gracias, Homero. No sé qué me... ¡Homero, no te pases! Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. We'll be right back. eso que escuchas es Renacer, el disco del 2017, Del Silencio a la Tempestad. Ese mismo tema, Del Silencio a la Tempestad, tema número 11 del disco. ¡Brutal! ¡Qué clase de tema! ¡Vámonos con esto! La única y la pionera es MetalPR.com, la emisora número uno del Caribe. No existe ni huracán, ni terremoto, ni enfermedad que pueda con nosotros. Heavy Metal Mansión, la estación número uno. Dos décadas, 24 horas. Dos décadas de puro metal pesado. La mejor programación. En vivo desde el 2001. Reconocida a nivel mundial. Puro metal, no hay quien nos pare. Esto es www.metalpr.com. Heavy Metal Mansion. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, volvimos aquí a los estudios de la nueva Lechonera del Rock. Aplauso, please. Bueno, y tenemos acá a saludar a la gente que está en el chat desde temprano. Está por ahí el Dark Neruda, está Sando, está Poncho, Galdi, Tommy, que viene bien tempranito. Está Jay-Z, River por ahí, Strato Blaster, estaba también el Víctor y todos los demás que estaban por ahí. Por ahí me envía Albert, que estaba en Metal Latino, estaba por ahí también. Y déjame ver quiénes me inscriben por las plataformas móviles. Saludo a la gente de la Avanzada Metallica, que no la están pasando bien. La República Dominicana le ha caído una macacoa, le cayó Fred, ahora va Grace. Y hubo temblores cerca de la frontera con Haití, ya que en Haití, aquí el peor que le ha pasado es Haití. Haití cogió esta semana un terremoto 7.2. Luego cogió un tsunami. A eso añádale el huracán, que va para allá. A eso añada del COVID y sin vacuna. Ay, Dios mío. Y después uno tiene que mirar para el lado y darse cuenta que hay gente que está a veces peor que uno y uno se queja. Saludos a Rafael Conway, que está en sintonía, a Oscar Halford, que nos escribe, la gente que está en Avanzada Metallica, a todos los que están allá escuchándonos como siempre. Arturo de Junco, que estaba por ahí también, a Rubén, que nos está escribiendo. A Joey, que estaba por ahí también. ¿Quién más está? Alan, que está por ahí también. Alvin Sierra, que siempre nos escucha y nos escribe a través del Facebook y siempre escucha nuestro programa. A los rockeros de Calley, aplauso a los de Calley, que siempre están por ahí. Bueno, esta semana me llegó así de la nada, de escuchando que uno descubre. Ah, ¿verdad? A eso hay que añadirlo, y le mataron el presidente a Haití. Haití sí que está en una macacoa peor que la de nosotros. Bueno, esta semana descubriendo así bandas y mirando bandas y buscando, descubrí esta banda que no sabía que existía y me gustó muchísimo por el estilo y el espíritu que tiene esta banda. No voy a decir más. Vámonos con ello. Esto es Raza 1982, el tema Pucará. Vámonos con eso. El bravo Pucará. del bravo Pucará. Metal pesado nacional o metal pesado argentino, raza 1982, Pucará, dedicado al avión Pucará que hacen allá en Argentina. Vámonos con esto, ahora volvemos un clásico, vamos a ver si se acuerdan de lo que viene ahora. Vámonos con esto, suéltalo. Clásico, clásico, clásico. Cavalry leader with the full of mud. clasicazo de 1984. Esto es March of the Saint. Del disco March of the Saint, perdone. Esto es Armored Saint. El tema Glory Hunter. Clasicazo, ¿quién no se acuerda, eh? Vámonos con algo que ustedes piden siempre. Esto lo piden siempre. Yo lo voy a poner aquí porque ustedes se pasan con este vacilón. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Bueno, y esta semana se cumplió año un disco de Iron Maiden que se llama Final Frontier, que vinieron aquí en gira y fue la última gira que vino de Iron Maiden a Puerto Rico. Discazo no era malo, pero recibió un montón de críticas porque pues la gente siempre espera que los discos sean los mismos de hace en los 80, ¿no? Como Number of the Beast y demás. Vámonos con esto. Esto es Satellite 15, The Final Frontier. pensar que ya son 10 años del concierto Iron Maiden en Puerto Rico, sí, de esa gira. Fue en el 2011 que vinieron aquí, fue buenísimo. A mí me gustó más el sonido en ese concierto, como dicen ahí, estaba mejor que el cuando vinieron anteriormente, que fue para la gira donde que tocaban lo viejo, ¿no? Me da pena porque parece que no va a volver más en buen tiempo, ¿eh? Final Frontier. Eso es Iron Maiden. Bueno, hay gente que ya se le están acabando las vacaciones porque empiezan las clases. ¿Pero por qué estás llorando, mija? Es que se acabaron las vacaciones. ¿Y por eso estás llorando, mija? Es que yo le había agarrado tanto cariño a las vacaciones. Ya, mijita, por favor, no es para tanto, comprende. Además, ya no tengo tiempo para atenderte, mijita. Perdóname, tengo muchas cosas que hacer. Así que cálmate y ahorita ven. Clásico, clásico, clásico. Se montó, empuñando su espada, mató al dragón. Eso fue Tierra Santa, clásico de 1997, del primer disco de Tierra Santa. Es el tercer tema del disco Medieval de 1997. Vámonos con la abuela rockera que decía... ¿Qué pasa? ¿Estáis contentos? Porque yo estoy muy contenta con esa juventud. Así tenía que ser todas las mesoras mayores. Tengo 83 años y me gusta el heavy, el rock y los sevillanas, y Miguel Río, y Ramoncín, y Obú, y los deños, y los topos. Todos para mí, muy contenta. Yo creo que la que más sabe de heavy en España es la abuela. Bueno, más o menos para estas fechas, pero en el 2017 se editó el álbum que dice Ozzy Osbourne que fue el único álbum que hizo totalmente sobrio, Black Rain, vámonos con Black Rain. The Black Rain is falling, contaminating the ground. The human race is dying, and dead are scattered around. What is the price of a bullet? We'll be right back. este disco de la primera semana, según veo aquí, de la primera ya. Ese disco fue disco de oro. Bueno, disco de oro no, que estuvo en la tercera. Mira, para allá yo leyendo lo que no es. Que estuvo en la tercera posición de los Billboard ya, debutando, ¿eh? Y hoy ya es disco de oro. Eso es lo que tenía que decir. Black Rain, Ozzy Osbourne. Vámonos con esto. ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. ¡Indestructible! ¡Es grande el contacto! La nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! They rock hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y volvimos aquí a los estudios. A los estudios de la nueva lechonera del rock. Aplauso. Y tenemos que decir lo siguiente. 21 de agosto, Coca-Cola Music Hall, Caramelos de Cianuro, auspiciado por AZ Rock. Y van a estar también nuestros amigos de Tropa, así que aplauso y saludos a, como siempre, todos los que nos están escribiendo y están por las plataformas móviles. También hay un grupo en Discord que, para pertenecer al grupo, lo que tienen que hacer es para pertenecer al grupo es escribirme a mí, a la página de Facebook mía, ya sea la de Chon Atómico o sea la de Heavy Metal Mansion, y le busco la vuelta. Sé que me habían pedido dos personas el Discord y les dije que me escribieran, pero no los vi antes del programa, así que voy a tener que buscar la forma de mandarles la invitación. Y bueno, ahí estamos. Bueno, sí, eso se nos pasó, pero nada. Este programa es mío, ¿verdad que sí? Y estamos en vivo y soy el dueño del programa. Así que la semana pasada se nos pasó que cumplió año el Tano Romano y no dijimos nada. Yo, que soy fan de todo lo que ha hecho él, uno de mis shredders favoritos en la guitarra. Así que vámonos con algo del 2010, del 2020. 2020, todo en plena pandemia salió esto. El disco Liberarse y Existir. Y vámonos con ese tema, Liberarse y Existir. Esto es Tano Romano. Llévatelo. Lose. 2020, esto es Tano Romano, Liberarse y Existir. Quien cumplió años la semana pasada y no dijimos nada. Se nos pasó, pero ahí está. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Alonso! ¿Everybody okay? ¿You ready for some screaming heavy metal? ¿You want some Judas Priest? Class. clásico de Judas Priest, Stained Glass, tocado por Rob Halford en el disco Life Insurrection, que cumple ya 20 años, y esto tiene 20 años. Disco del 2001. Temazo increíble, increíble. Vámonos con esto. El metal viene en diferentes formas: metal industrial, metal escandinavo, metal vegetariano progresivo, black metal, super black metal y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Bueno, casi yo ni puedo hablar por lo que acaba de pasar aquí. Yo tengo un programa que me cambia el fondo de la pantalla de la computadora esta aquí. Y me ha puesto una foto de Ana Sofía Henao. Ay, Dios mío. Estoy babeándome aquí. Si usted no sabe quién es, busque. Yo no le voy a decir quién es. Ay, Dios, ¿eh? ¿Por qué después dicen, ah, ese lechón es un macharrán, está con macharranería en ese programa? Bueno, pues, ¿qué te quieren? No solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre. Bueno, para los que a veces dicen, ah, ese programa de lechón atómico, el programa de los quedados, el programa de los viejos, que ese programa es de viejos quedados, porque siempre van a haber críticas, gente, siempre van a haber críticas, van a decir que el lechón atómico lo que hace es poner viejera. De hecho, que he puesto aquí un disco del 2020, acabo de poner, el disco Liberal Sin Existir, y puse otros discos del 2020, como fue como empezamos con un disco del 2020. Pero van a decir que yo lo que pongo son viejeras. Gente que se quedó en el 2000, como mucha gente lo dice, la gente que se quedó en el nu metal del 2000 y de ahí no pasaron. Y dicen, Lechón, ponte cosas de nu metal, así de Linkin Park y eso, y quieren poner Linkin Park viejo. O sea, canciones del 2001 y del 2002. Pero bueno, para los que dicen que yo pongo viejera, voy a poner algo que encontré aquí bastante bien. Y es que una semana como hoy, esta banda vino a Puerto Rico y algunos la odian, otros la aman, pero fue más o menos para esta semana número uno en las listas de los álbumes de Estados Unidos para el año en que vinieron aquí. Y lo dije bien, fueron número uno en Estados Unidos, ¿ok? Y para los que dicen que yo soy un quedado, pues aquí vamos con esto. Esto es Avenged Sevenfold. Nos fuimos, gente, cuídense. No fuimos. Vamos a escuchar a Avenged Sevenfold y venimos ahorita. vacilando me están, porque dicen que por poco despido el programa por estar viendo la foto de Ana Sofía Henao. Es que este programa es un vacilón, la gente en el chat no paran. Beast and the Harlot, Avenged Sevenfold. Parece que la gente de Metal Archive no considera a Avenged Sevenfold una banda metal, porque no hay nada de ellos en Metal Archive, ¿eh? Las cosas de los heavy, ¿eh? Pues ya que dicen que es un programa viejo, ahora voy a poner cosas viejas. Clásico, clásico, clásico. Clásicas. Your turn. You know there's no return. First it was the bomb. ahora sí me pueden decir que pongo viejera. De 1970, Hand of Doom, del disco Paranoid, The Black Sabbath, los papás de lo que es esto, gente. Ellos son los papás, indiscutibles. Bueno, gente, ahí volvimos aquí a los estudios y lo que tienen es un vacilón conmigo, ¿eh? Ya que, pues... Bueno, esta semana estuve escuchando entre unos temas, así que a veces uno pone aleatorios en la casa escuchando música de lo que tiene, y me salió esta canción y la quiero compartir con ustedes. Es del fenecido Arturo Wizard, una persona que siempre he dicho que Wizard en sus tiempos fue el mejor cantante que tuvo Latinoamérica en el género de nuestro, que nos gusta muchísimo, que es el heavy metal. Y eso sí, los discos de Wizard solista, como Pecado Capital y demás, son discos que lo que se consigue son grabaciones bien precarias de la época. Y eso es algo que caracteriza mucho a lo que es las grabaciones que hizo Wizard, ya tanto sea en Luzbel como en otras bandas. Así que vámonos con esto, que es una grabación precaria, pero esto es Sobreviviente del Infierno. El tema, un tema de 2 minutos con 44 segundos. Vámonos con esto, que es una grabación precaria, así que llévatelo. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Les mando un beso, pónganselo a donde quieran. We'll be right back. viene del Japón. Eso es Anthem, Love of Hell, el tema del 2014. Sí, pero el lechón se quedó pegado en los 80, como dicen. Disco es Absolute World, tema Love of Hell, Anthem del Japón. Luego de las cenizas. Así como el ave fénix. Se levanta. La nueva lechonera del rock. La única y la pionera es MetalPR.com, la emisora número uno del Caribe. No existe ni huracán, ni terremoto, ni enfermedad que pueda con nosotros. Heavy Metal Mansión, la estación número uno. Dos décadas, 24 horas. Dos décadas de puro metal pesado. La mejor programación. Desde el 2001, reconocida a nivel mundial. Puro metal, no hay quien nos pare. Esto es www.metalpr.com. Heavy Metal Mansion. Bueno, y volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock. Un saludo a Suba, que llegó por ahí. Y Poncho, que se había ido y volvió, así que qué bien que están por ahí todavía con este programa. Yo sé que hay mucha gente que con todo esto de la tormenta estuvo en preparativos y con el estrés, y hoy están achocados, dormidos, porque mucha gente que usualmente escucha el programa, hoy están 17, perdidos en el espacio, perdidos en acción. Pero yo sé que es difícil, yo sé que es difícil con esto de la tormenta. Bueno, esta semana, más o menos para esta fecha, pero en el 2006, murió John Andreas Nordvig, controversial figura del black death metal de Suecia y de la banda, que a mí me gusta mucho la música de él, de Dissection, figura que sigue mucha gente, figura, personaje de culto. Y yo iba a hacer un comentario, pero no lo voy a hacer, porque yo quiero separar la música del individuo, ¿no? Y para mí John tenía muchos problemas de aceptación a sí mismo, ¿no? Él tenía problemas de identidad, más problemas que, pues, tenía problemas en la cabeza, y es obvio, el tipo terminó suicidándose. Pero bueno, yo no soy psicólogo y tengo que separar las excentricidades de los artistas de la música, porque si no fuera así, no escucharía ni a John Schaefer de Iceberg, ni a Iorio, ni a muchos más. Por ejemplo, Iorio cree que la Tierra es plana, y está ahora con esa cosa de que la Tierra es plana, y en verdad que hay que comprarle un viaje de esos que está haciendo ahora el señor este de Virgin Galactic, a ver si en verdad la Tierra ve la curvatura de la Tierra por fin. Pero bueno, estamos hablando de John de Dissection. Tengo que decir que aparte de todas sus excentricidades, Dissection es una de las pocas bandas de este género que me encanta de verdad, y lo que hizo en el disco Storm of the Light Bane es magistral. Pero a mí me gusta más la versión demo de el tema Where Dead Angels Lie, que lo hemos puesto a través de este programa desde los inicios como unas 3 o 4 veces en 10 o 12 años, así que hoy yo lo voy a poner, ya que estamos, vamos a ponerlo así, evocando ese tremendo trabajo que se hizo ahí de Dissection. Así que vámonos con ese clásico, Where Dead Angels Lie, la versión demo, Dissection.